tienes a mi corazón. Te vengo a pedir perdón por herirte y ahogar tus sentimientos. Necesito decirte que nunca más te volveré a fallar y serte infiel, perdón mi amor, lo siento. Ven, guarda ese equipaje para este triste viaje y así sigamos juntos, por favor. Ni un momento, diré no a tu sufrimiento y volvamos al camino del amor. Quédate, quédate, no dudes que eres tú lo que más quiero. Quédate, quédate y piensa que por ti de amor me muero. Dame tu amor. Para Franquito y Pablo, con cariño. Necesito que escuches a mí. Te vengo a pedir perdón por herirte y ahogar tus sentimientos. Necesito decirte que nunca más te volveré a fallar y serte infiel, perdón mi amor, lo siento. Ven, guarda ese equipaje para este triste viaje y así sigamos juntos, por favor. Ni un momento, diré no a tu sufrimiento y volvamos al camino del amor. Quédate, quédate, no dudes que eres tú lo que más quiero.